la búsqueda, surgió una revolución y luego llegó a la inspiración. Así nació el cuarto libro de la guayaquileña Cristina Reyes, Mis plenos poderes, el cual recopila 83 poemas cuyos versos hablan sobre el amor, el desamor, el erotismo, la política y sus inquietudes sociales. Cristina Reyes vive con pasión y escribe como vive. Luego de leer esos poemas, no nos queda la menor duda sobre lo vivido, que son sus versos dotados de gran sensibilidad que se trasuntan en armonía y elocuencia. De esto vamos a hablar el día de hoy, así que queremos dar la bienvenida a Cristina Reyes y les decimos a ustedes que también en este trabajo hay la elocuencia de la ex presidenta de la República, académica Rosalía Arteaga. Gracias por estar con nosotros. Laura, gracias por la invitación, por la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia, y pues muy contenta por el surgimiento de esta nueva obra poética que he puesto a consideración de los ecuatorianos. Leíamos por ahí en un texto que decía que fue como dar a luz a un hijo. Sí. Todavía pues no tengo esa bendición de ser madre. Espero algún día poder realizar esa aspiración. Sin embargo, considero que estas obras poéticas, estos hijos de papel que he logrado concebir, que han dado algunos dolores de parto porque han sido el resultado de muchas experiencias, de momentos que han marcado mi vida, que creo que también marcan algunas etapas del contexto político que me ha tocado combatir. Y bueno, soy una atrevida por naturaleza, entonces creo que la poesía es un atrevimiento, es una irreverencia en estos tiempos turbulentos que vivimos. Y es así como después de algún tiempo, de mis tres primeros hijos de papel, nace Mis plenos poderes, que es la obra poética que presenté en la ciudad de Guayaquil, aquí en la capital de la República, que tuvo para mí un significado muy importante, porque también fue mi expresión, mi homenaje de cariño, gratitud, admiración a la bella capital por todo lo que me ha dado durante estos años. Creo la presentación la hizo un 11 de septiembre aquí en Quito. Sí, justamente un 11 de septiembre, que es una fecha que evoca algunos acontecimientos trágicos, y la poesía, justo yo se lo decía al público, tiene ese poder, ese don mágico de transformar el dolor, como también evidentemente la poesía puede ser puede ser un remanso o una puñalada también. Usted le pone Mis plenos poderes, tiene mucho que ver así como con la asamblea. ¿Qué hay de mágico aquí? A ver si es que nos comenta. Bueno, sí, algunas personas podrían relacionar que por mi actividad política, que efectivamente sí creo que las batallas que me ha tocado librar, sobre todo en tiempos de revolución, yo creo un contexto de una década que tuvo pues algunos capítulos complicados para el país, episodios de polarización, quizá también me tocó vivirlo, de excluir el pensamiento ajeno, muchas cosas que yo he combatido como un amante de la libertad, marcó la creación de algunos de los poemas. Mis plenos poderes, además del contexto político, porque sí hay algunos poemas romántico-políticos, creo que también es una autoafirmación. Yo considero que las mujeres en este país tenemos un rol histórico, tenemos que entregar todo nuestro contingente, que todavía estamos sujetas a muchos condicionamientos sociales, culturales, y Mis plenos poderes es como una autoafirmación de esa libertad que tenemos que conquistar todos los días. Entonces tiene también ese lado existencial, ese lado de afirmar un proyecto de vida. Ahora, Cristina Reyes, ¿cómo combina, por ejemplo, el arte de hacer poesía también con la política? No se mezclan necesariamente, aunque no voy a negar que hay algunos poemas que han surgido del fragor de algunas batallas políticas. Y finalmente es la sensación del, solo por ejemplificar, aunque yo digo, cada persona que lee un poema puede tener una sensación, una experiencia distinta, a lo mejor a la que propio autor quiso decir, pero tanto recuerdo, sobre todo en la época legislativa pasada, que había una mayoría coyuntural, que bueno, tenía los votos para hacer todo lo que quería. Yo estaba en la defensa de una causa de los derechos de los trabajadores y hubo una pequeña riña dentro de esa comisión, yo en una minoría absoluta, y alguien de alguna manera expresó cuando yo le dije el compañero, y de una manera un poco agresiva me dijo: yo no soy su compañero. Eso que me pareció por un lado un poco agresivo, viniendo de un colega, hace que surja un poema en el que uno lo lee y parece también, parecería que es una la despedida, o mejor dicho, una notificación del final de una historia entre dos amantes, entre dos personas que se quisieron mucho. Sin embargo, fue una experiencia política la que gesta un poema de esa naturaleza, que muchas personas que lo han leído, este poema, yo no soy su compañera, yo no soy su compañera, se identifican un poco más con el fin de una relación amorosa. Cristina, cuando escuchamos esto que usted nos manifiesta, quizá también la poesía nos permite expresar lo que nos hubiese gustado decir en nuestra propia voz o dar respuesta. Sí, la poesía sin duda es una forma distinta de expresarse en la vida, de mirar la vida, de experimentar el mundo. Es como un código cifrado que en palabras resume lo que pueden ser muchas experiencias. Para mí sí, la poesía me da una voz, un poder, además que creo profundamente en el poder de la palabra, que tiene, y bueno, combinado con el hacer, porque no todo está en la palabra. Me concede un poder especial para poder manifestar lo que yo tengo dentro. No sé si trajo su poemario para ver si es que podemos compartir algunos de sus textos que se encuentran en este libro, Mis Plenos Poderes, que ya vamos a conocer también dónde lo podemos encontrar. Sí, claro que sí. El libro pueden encontrarlo en las principales librerías del país, Mr. Books, Librimundi, en la librería española. Además, la versión digital está en una plataforma digital llamada Amazon. Y bueno, he tenido también una participación en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, donde pudimos compartir en un recital poético. Espero también tener alguna participación aquí en la Feria del Libro de Quito, que será muy pronto, y me han invitado por el momento a participar en algunos recitales, porque ha gustado mucho. Es como un ambiente muy íntimo en el que se lee el poema, hay música y se puede compartir con la gente. Pues tengo, no sé cuál poema leerles ahora mismo. Estoy, quizá este cortito que se llama Nostalgia Peregrina. Vamos. Nostalgia Peregrina. ¿Cuál de mis nostalgias te apetece de aperitivo? La más antigua sobresale a tus placeres fortuitos. La más reciente acostumbra tus sonidos a la mayoría de ausencias y las recicla en mi mar pacífico. ¿Cuál de mis ternuras te apetece en esta tarde mestiza? ¿Cuál te bebes conmigo? Bueno, ahí está la poesía de Cristina Reyes, que está en este poemario Mis Plenos Poderes, que recopila 83 poemas. Bueno, y ahí estábamos hablando de que esa gran época también del amor, del desamor, de la política, de las inquietudes sociales que pueden surgir y que se los puede plasmar en este papel en blanco, donde ahí le ponemos ese sello y esa marca cuando existe la motivación y la inspiración. Para estos instantes. Cristina, ¿cómo mira usted el desarrollo de la poesía en nuestro país? Considero que aún, y justo conversaba hace poco con el director del Fondo de Cultura, que tiene ha abierto aquí en el Ecuador una sucursal, un Fondo de Cultura que viene desde México, que creo que hay un gran talento en autores contemporáneos. Sin embargo, falta mucho más estímulo, mucha más participación. Se están abriendo espacios, hay festivales de poesía y muy interesantes que se han hecho. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil hay un festival internacional que todos los años lo realiza un joven académico que convoca a varios a varios. Dicen a veces, a escuchar poesía solamente van los poetas, pero yo considero que no es así, que la inquietud persiste, que la poesía siempre va a continuar. Pero es cuestión de abrir los espacios, de generar los espacios, y también las instituciones pues dedicadas al tema de la cultura, también convocar quizá pues más concursos, para que la poesía pueda encontrar otros canales para... Y no le sorprenda también que a través de las... Me sorprende mucho a través de las redes, que bueno, es una cosa muy... quizá como instantánea, como fugaz. Por allí también se puede experimentar algunos temas de poesía. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Cristina? Bueno, ahora mismo dedicada evidentemente a mi carrera política. Este proyecto, Mis Plenos Poderes, me ha dado mucha ilusión, un respiro, aires nuevos. Además, tengo un espacio de opinión en un canal aquí en la capital, en Telesucesos, que se llama Destino Libertad, en la cual puedo también interactuar, conversar con autores, artistas, académicos, sobre justo esto, algo, un concepto tan... como tan aspiracional, la libertad, no como una gesta histórica que la conquistaron nuestros próceres, sino como un proyecto de vida cotidiano que se alcanza todos los días desde las distintas actividades que realizamos, en lo artístico, en lo cultural, en lo profesional, en lo político, empresarial, etcétera. Entonces, bueno, muy enfocada también en ese proyecto televisivo. ¿Qué le dijo la expresidenta Rosalía Arteaga al momento de su presentación de esta obra? Bueno, yo guardo un cariño y una admiración hacia la doctora Rosalía Arteaga. Además, ella es poeta, es educadora, es una connotada política, conferencista internacional. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos encuentros internacionales y siempre reconozco la gran valía que tiene esta gran mujer. La primera expresidenta del Ecuador, ex vicepresidenta de nuestro país, que brinda un gran aporte a la educación y también reconoce el trabajo de los maestros ecuatorianos a través de la fundación y los distintos concursos y premiaciones que ella hace trabajando con los jóvenes. Ahora mismo está en Guayaquil desde la Fundación Fidal, capacitando a varios jóvenes líderes. Entonces todo eso me hace no solo admirarla, sino pues agradecerle por ella haber aceptado ser la madrina de esta obra, en la que con palabras muy generosas, porque ella pudo revisar desde los borradores de Mis Plenos Poderes, encontrar una Cristina auténtica, pues una mujer que lucha desde su siglo, que claro que se siente que hay sinergia, que hay empatía en la causa de las mujeres. Entonces, bueno, yo realmente agradecida y siempre expresando la admiración que siento por la doctora Rosalía Arteaga. Cristina, para ir finalizando, ¿por qué el público debe leer el poemario Mis Plenos Poderes? Pues no es que deben leerlo, siempre, esto es una invitación, como inicié esta entrevista diciendo que soy una atrevida por naturaleza. Surge este atrevimiento de mostrar mi contingente, mis credenciales de poeta al país. El país me conoce en otras facetas de mi carrera política o como comunicadora, y hoy les muestro estas credenciales e invito muy respetuosamente a quien tenga la curiosidad, quien tenga generosamente la oportunidad de leer mi alma, que encuentre allí lo que le haga falta, lo que a lo mejor necesite. Me sentiría absolutamente honrada si alguna de esas líneas, alguno de esos poemas, el que fuere, tocara de alguna manera su corazón, porque siempre insisto en que la poesía, tú te puedes olvidar del poema. Y muchos de nosotros hemos leído cosas maravillosas y nos olvidamos del tenor de esas líneas. Lo que nunca nos olvidamos es lo que nos hizo sentir. Y ya solo ese sentimiento, incluso hasta de reprobación, porque puede ser que a alguien no le guste lo que lee, ya hay una conexión ya con el poeta, y hay una conexión con quien generó este canal de crítica, de reflexión, de compartir. Yo me doy por satisfecha si alguien alguna de estas líneas toca de alguna manera su sensibilidad, su corazón. Bueno, así que mis estimados amigos, hacer el ejercicio de experimentar qué transmite a través de mis plenos poderes Cristina Reyes, quien hace la invitación para que ustedes puedan conseguir este libro en los diferentes en las diferentes librerías y bueno, pues ahí conocer toda la propuesta a través de esta poesía del amor, desamor, la política y las inquietudes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.